Alerta profesionales sin empleo, trabajo sí hay, la jornada de orientación laboral que se va a lanzar en la capital, ¿en qué consiste, Milena López? Pues tal como usted lo menciona, pues desde el SENA, en acuerdo con el Ministerio de las Tecnologías de la Información, la Agencia Pública de Empleo y la Unidad Nacional de Víctimas desarrolló una jornada de orientación laboral para víctimas del conflicto armado. Por ello estoy con la coordinadora regional de la Agencia Pública de Empleo, la doctora Ana Milena Ángel. Bienvenida a los micrófonos de Colmundo, la radio que te acerca, ¿en qué consiste esta iniciativa? Bueno, mil gracias por la oportunidad de brindarle a todos nuestros oyentes la posibilidad de conocer este nuevo programa que de manera interinstitucional se ha desarrollado a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, el Ministerio de las Comunicaciones y efectivamente pues la Unidad de Víctimas. Lo que buscamos es poder cada vez generar mayores oportunidades de trabajo a las víctimas del conflicto armado. Es decir, a través de este convenio lo que estamos haciendo es generar una serie de herramientas y de estrategias que le permiten a estas víctimas acercarse a los puntos Vive Digital que maneja el Ministerio de las Telecomunicaciones y poder de esta forma acceder adicionalmente a los servicios que ofrece la Agencia Pública de Empleo en lo concerniente a procesos de empleabilidad y, por qué no decirlo más adelante, en procesos de emprendimiento también. La Unidad Nacional de Víctimas es quien refiere a estas personas que desde ayer están llegando a esta orientación acá en Bogotá. Sí, efectivamente, ellos como las tienen ya debidamente identificadas en el Registro Único de Víctimas, inmediatamente inician un proceso de contacto con esas personas y las vamos citando para generarles posibilidades reales, es decir, de una vez, ¿cierto?, se identifiquen y se perfilan estas personas y en su defecto se le están generando procesos de postulación a las diversas vacantes que tenemos. En ese momento pues tenemos unas vacantes especiales para ellos que significa que los empresarios han sido sensibilizados frente a las condiciones y del perfil que tienen estas personas para que puedan ser en su defecto contratados posteriormente. De manera que esta es la información pues con la coordinadora regional de la Agencia Pública de Empleo, a quien le damos las gracias por estar en los micrófonos de Colmundo, la radio que te acerca. En este momento esta es la información en materia de empleo aquí en Bogotá.